Miércoles 20 de febrero. ¿De qué forma podemos resistir al enemigo? ¿Cómo hacer? Apocalipsis 12:11. En la vida tenemos que tomar decisiones. Decisiones sobre estudio, trabajo, familia, dinero y mucho más. Mientras tanto, Satanás está suelto, tratando de engañarnos. ¿De qué modo entonces podemos asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto y de no estar siendo engañados por el diablo? En Apocalipsis 12:11 aprendemos que solo podemos vencer al enemigo por la sangre del Cordero. Cristo venció a Satanás tanto en el cielo como en la tierra. Por eso, armados con la sangre del Cordero, podemos tomar las decisiones adecuadas de acuerdo con la voluntad de Dios. Podremos aplicar la verdad de Dios a cada situación que enfrentemos y en cada decisión que tomemos. La Biblia enseña que la sangre de Cristo vence el poder de Satanás. Apocalipsis 12:11. Las acusaciones de Satanás contra nosotros son inútiles siempre que nos purifiquemos con la sangre del Cordero. Es más, Satanás no tendrá poder sobre nosotros para siempre. Su destino ya fue decidido y se hará efectivo cuando regrese Jesucristo. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Incluso si nuestros pecados son rojos como escarlata, podemos por la muerte de Cristo en la cruz ser reconciliados con Dios por medio de la sangre del Cordero, ya que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. No es la sangre literal de Cristo lo que nos limpia y nos salva. Su muerte en la cruz por nosotros, el juicio y el peso del pecado que tomó sobre sí por nosotros es lo que nos salva, y esto es lo que debemos hacer para resistir al diablo. Conoce el precio de tu salvación. Generalmente las posesiones que más valoramos son las que protegemos y cuidamos más. Nuestra salvación le costó a Cristo la vida. Murió por nosotros para asegurar nuestra salvación. Deberíamos hacer todo lo posible a fin de salvaguardar nuestra lealtad a Cristo. Ora, la oración y la alabanza son espadas excelentes contra el diablo. Deberíamos usarlas en todo tiempo, en cada situación. Usa la Biblia como una guía. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira, dice Salmos 119, versículo 104. Para pensar y debatir. ¿De qué manera nos acusa el diablo ante Dios y cómo podemos limpiarnos de las acusaciones? Job 2:5, Apocalipsis 12:10. Brilla cual